ya sé muy tarde para darte mi amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me gusta ir siempre en contra del viento. ¡Sinition! Me solté el cabello, me vestí de reina, me puse el tacón, es mentira.

necesito saludar por una cortesía. La última vez estabas tan feliz, hoy lo tienes muy bien. La vida da mil vueltas, yo te lo avisé. Ahora estás abajo y yo estoy arriba.

revueltos, rebeldes, locos y enamorados de ayer, de mañana y del deseo de lo que quiero ser. Y mañana, si hay mañana, lo seré. Y mañana, mañana, mañana, si despierto el despunta del alba, iré a buscarte alguna parte para confesarte. Y mañana, mañana, mañana, si tú me dices que no sientes nada, te diré que no me importa, todavía hay más mañana. De nada, solo logro arrancarte palabras. Que enloqueces mis sentidos con tus formas. Cruel destino, el de no poder ser viento y enredarme en todo tu cuerpo. Wow, wow, wow. Tú, sabe Dios qué es lo que te dio para provocar. Sabe él si alguna vez tu magia me haga bien. Y mañana, si hay mañana, lo sabré. Y mañana, mañana, mañana, si despierto al despuntar el alba, iré a buscarte alguna parte para confesarte. Que no sientes nada, te diré que no me importa, todavía hay más.

sé que tienes hambre, te puedo alimentar, pero tendrás que aguantarte hasta que yo quiera dar. Satisfecha con mi mano, quédate ahí parado, no te acerques demasiado, no me molestes, no desconcentres. Ya sé que quieres mi atención, disfruta el suspenso en el amor, así cooperando está mejor. Oh, oh. Bailaré. Demasiado, no me molestes, no desconcentres. La clave es esta.